Otro sentido es posible si sos parte de este proyecto colectivo. Arrancamos entonces nomás. Queremos decir que no tenemos aquí en nuestra mesa hoy a nuestra compañera Luciana Vilés, a quien le mandamos un gran abrazo y saludo. Ya la estamos extrañando. Pero bueno, tenemos de regreso aquí a nuestro compañero Pablo Bassi. Se lo extrañó, ¿eh? Sí, dos semanas es mucho, dos semanas. No te puedo decir tanto. Me extrañó. Te extrañamos. Bueno, ya estoy de vuelta por ustedes. Muy bien, muy bien. Pero antes de ir con el picadito de noticias, vamos a contarles las vías de comunicación con el programa, las formas de contacto por WhatsApp a Radio Nacional Bariloche son al 294-462-5040 y en las redes sociales nos encuentran en Instagram y en Facebook como Colectivo Al Margen. Repito el teléfono, de todas maneras, 0294-462-5040, la forma de comunicarse. Pablo, ¿qué nos contás? ¿Cómo nos resumís esta semana? Bueno, a ver, semana agitada, ¿no? Con noticias de contenido político que además impactan en lo económico. Como todos saben, va a asumir Sergio Massa como ministro de Economía, que además va a sumar las carteras de Agricultura, que estaba a cargo de Julián Domínguez, y de Desarrollo Productivo, que estaba a cargo de Daniel Scioli, que en realidad estuvo por unos pocos días en reemplazo de Matías Culfas. Además, se la removió a la ya ex ministra Batakis del Ministerio de Economía, que va a pasar al Banco Nación. Daniel Scioli vuelve a la Embajada de Argentina en Brasil. Julián Domínguez deja el gobierno. Marco del Pont, que estaba al frente de la AFIP, ahora va a ir a la cartera que abandonó Gustavo Vélez, que es la de la Secretaría de Asuntos Estratégicos. ¿Qué lectura se puede hacer de todo esto? En principio, un presidente Alberto Fernández debilitado, ¿no?, frente a sus socios dentro del Frente de Todos, Sergio Massa y Cristina Kirchner, porque recordemos que Alberto Fernández fue deshaciéndose desde la elección del año pasado de funcionarios que eran de su riñón. Hoy conserva dentro de lo que es el gobierno a un puñado de ellos, a Santiago Cafiero, que está en Cancillería, pero antes era jefe de gabinete, a Vilma Ibarra en la Secretaría Legal y Técnica, Julio Vitovelo en la Secretaría de la Presidencia, y después podemos también nombrar a Claudio Moroni y a Miguel Pese, el primero en el Ministerio de Trabajo y el segundo al frente del Banco Central. Como decíamos, una crisis política que repercute en lo económico, pero que se retroalimenta, ¿no? Porque también desde lo económico hay un fuerte impacto en lo político. Esto en el día a día se expresa claramente en el aumento de precios y en esta corrida que hay por parte de los mercados, y también en el ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional, que empieza también a impactar en las políticas provinciales. Esta semana en la provincia de Río Negro fue evidente, sobre todo en materia salarial, una provincia que depende mucho de los fondos que le gira la nación, en realidad como la mayoría de las provincias. Hay que tener en cuenta que por fuera de los fondos que la nación le gira a las provincias, que son los ATN, hay unos recursos que se distribuyen ciertamente de manera discrecional, que están puestos en el ojo de las variables de ajuste de este acuerdo con el fondo. Decíamos entonces que hubo una semana en donde la conflictividad social fue evidente. Hubo paro de 48 horas lunes y martes de los gremios estatales, de ATE, de UNTER y de Citrajur, que son los trabajadores judiciales. En concreto, el Frente Sindical lo que hizo fue rechazar la propuesta del Ejecutivo, que propuso una combinación de sumas fijas y porcentuales, de 2.500 pesos en julio, 4.500 pesos en agosto, 7% en septiembre. Lo que buscan los gremios es una nueva propuesta salarial que hasta ahora no ha llegado, y se presume por los comunicados que emitieron desde ATE y de UNTER que va a haber nuevamente huelga la semana que viene de estos gremios. Por el lado del gobierno intentó expresar su esfuerzo por intentar empatar las propuestas salariales a la inflación. Lo hizo mediante una conferencia de prensa del ministro Luis Weiber, pero también lo hizo mediante un comunicado en el cual reflejaba justamente que los aumentos eran casi equiparables a las propuestas salariales que le hicieron los gremios, pero de lo que no hay duda es que los salarios en realidad están muy bajos. De hace 5 años el poder adquisitivo de los trabajadores viene perdiendo. Les voy a tirar un dato: el salario inicial de un trabajador estatal en la provincia de Río Negro es de 8.645 pesos, cuando el INDEC estableció para junio una canasta básica total, es decir, no solo alimentaria y también, digamos, de servicios, de 83 mil pesos. O sea, más allá del salario inicial de un trabajador del Estado, esto para una persona adulta con 2 personas a cargo en el Gran Buenos Aires. O sea, habría que tener en cuenta todo ese plus que implica vivir en la Patagonia. Entonces, bueno, uno prevé que esta situación de conflictividad social en Río Negro, y probablemente que empiece a aparecer en otras provincias también, continúe en el marco de esta política de ajuste que viene un poco de la mano de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, hay que decir que también dentro de todas las movilizaciones en relación a lo salarial, también desde el sindicato de prensa se estuvieron movilizando este miércoles y pidiendo justamente basta de salarios de hambre y un mínimo de 120 mil pesos como sueldo básico, ¿no? Así que hubo en los diarios y revistas, hubo paros en las redacciones. Y estuvo Hugo Yasky aquí en la ciudad de Bariloche en la tarde de hoy, si nos estás escuchando en vivo, y tiró un concepto, más allá de todo lo que habló, analizando la realidad nacional, que si no se le pone algún tipo de freno al aumento de precios, puede haber todas las paritarias posibles, habidas y por haber, pero si el freno no está en el alza de los precios, él decía, se consigue una paritaria hoy y mañana con el aumento de precios ya perdió vigencia. Así que ahí está, verdaderamente, veremos qué pasa, ¿no?, con los cambios de gabinete, si es que se consigue hacer algo en torno al freno a los precios. Bueno, uno de los rechazos de los gremios estatales en Río Negro era justamente que los aumentos fijos no terminan de ser seguros y previsibles en cuanto a el aumento de precios que va a existir. Entonces, digamos, quieren negociar lógicamente por un aumento superior como para poder resguardar lo máximo posible su poder adquisitivo. Sí, realmente se habla de remarcaciones semanales, ¿no?, de precios, así que es imposible en esa carrera ganarle a la inflación. Sí, diarias. Diarias. Como estuve suave. Tú estás suave. ¿Sí? Yo me sentía que era semanales, ya es un montón y ya no da lo que nos estamos acostumbrando. El otro día volviendo de por la ruta 40, paré en una estación de servicio y no había precio. No había precio, sí. Porque nos decía la cajera del mercado ahí de la estación de servicio que no tenían la cantidad de gente necesaria para poder asegurar la remarcación diaria de los precios. Sí, sí, sí. No, y esta cuestión también de que uno va a comprar y ya te dicen, pero mirá que la semana que viene no lo vas a encontrar al mismo precio. Que hay como una psicosis tremenda de que no se puede prever nada. Es que te quieren hacer comprar todo como si uno pudiera. Apurate que esto la semana que viene vale el triple. Ahora, la llegada de Sergio Massa, aparentemente, por lo que dicen los medios, calmó a los mercados, que es uno de los sectores, digamos, ¿no?, es uno de los sectores que juega. Por supuesto que también juega los sectores más humildes de nuestro pueblo, que también volvieron a manifestarse esta semana por la aplicación de un salario universal. Así que bueno, veremos en los próximos días con las medidas que va a anunciar el nuevo ministro de Economía el miércoles que viene, a ver cómo deviene la coyuntura política. Definición que quedó ahí medio también, ¿no? Si va a ser el salario básico universal, si va a ser el otro nombre que se le puso desde el Estado en su momento. Estas discusiones como que quedó años luz, ya veremos qué pasa. Y por otro lado, para cerrar, por lo menos de mi parte, del plano sindical, se viene la movilización conjunta entre la CTA y la CGT. Bien. Y se viene en el medio San Cayetano. San Cayetano, 7 de agosto, la multitudinaria marcha de los movimientos sociales, exactamente. Así que va a estar movido lo que se viene de agosto aquí en nuestro país. Señora, señor, no se desespere que en un rato... El humor rato, va a llegar sí. en algún momento, ¿no? Ya estamos en la parte. El humorista se bajó. Creo que te venía escuchando el programa y cuando vio lo que estábamos hablando... Me quedo en la costanera. Sí, dijo. Se volvió a tomar el colectivo otra vez para el centro. Yo tenía ganas de tirar algunas noticias que tienen que ver también con Latinoamérica, como para aflojar un poco todo lo que tiene que ver con la realidad argentina. El anuncio del presidente Boric en Chile, que está anunciando un plan de salud gratuito, un cambio fundamental. Decían que de los usuarios del sistema de salud en Chile, 8 de cada 10 chilenos utilizan el sistema público de salud. No alcanza al total de la población, pero es un alivio más que importante. Y por otro lado, se reanudan las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia con el cambio de poder político en Colombia y la asunción de Petro. Algo también, un cambio para la región importante. Tengo más, pero los del resto son demasiado heavy las cosas. Así que si le parece, lo cerramos aquí o vamos a una nacional como para contar lo que está pasando aquí en nuestra región. Tema musical y nos queda una colgada para más adelante. Mañana. Ahí escuchábamos a La Portuaria justamente con Mañana Nunca Se Sabe. "33 de mano". Ideas y noticias de la región patagónica. 8 años de comunicación popular. Entramos más en el ámbito que tiene que ver con noticias, yo dije nacionales, pero nos vamos acercando de a poco a este estudio, por lo menos en lo que tiene que ver con noticias. Entramos en un segmento que tiene que ver con cuestiones judiciales, que tiene que ver con los pueblos originarios, y decirte que la semana que viene va a haber audiencia en torno a Lof Kenquetreu. Por eso vamos a escuchar a Romina Jones, que estuvo hablando. Recordá que el Lof Kenquetreu es donde fue asesinado Elías Garay y que fue herido también gravemente Gonzalo Cabrera. Escuchamos entonces este testimonio de Romina Jones. Maimai compuche, maimai compu lamuen, compu wenui, incheta Romina Jones Piñen, tañi lofche Kenquetreu Piñey. Bueno, hola a todos, soy Romina de la Lof Kenquetreu, territorio del Huaychafeyem, Elías Callicol Garay. Desde aquí, desde el territorio, como ya es de público conocimiento, queremos informar que este 31 de julio se terminarían los 6 meses del acuerdo que se pudo llegar en el mes de enero, febrero, con el señor Rolando Rocco, por lo cual aún no sabemos qué es lo que puede suceder. En teoría volveríamos a tener las causas y la orden de desalojo, por lo que, bueno, estamos en alerta ante lo que suceda. Como saben bien, este señor Rocco no es propietario ya. Hasta los medios hegemónicos de comunicación, que en su momento lo llamaban dueños del lugar, ya reconocen que es territorio fiscal, o sea que quien debe intervenir es la provincia. Pero bueno, estamos en esta situación de justicia huinca que nunca va a tirar realmente para nosotros. Aquí estamos trabajando igual en el territorio, con esta fuerte nevada que se ha venido, que para nosotros es un aliento, porque sabemos que la falta de agua en esta zona, en la Cuesta del Ternero, ha desatado grandes incendios, mucha sequía. Entonces, para nosotros como mapuche, el que haya llegado una nevada tan grande después de tanto tiempo es muy satisfactorio, es una gran noticia, digamos. Así que venimos afrontándolo bien, realizando nuestras ceremonias en el territorio, en este territorio que nosotros decimos no vamos a abandonar, porque aquí hay sangre de nuestros ancestros y está la sangre y el puli, el espíritu de nuestro Lamuen Huaychafe, que dejó su vida en el territorio, el Lamuen Elías, y también la sangre del Lamuen Gonzalo, quien pudo salir adelante a pesar de que también quisieron terminar con la vida de él estos asesinos, que hoy están utilizando distintos artilugios con el poderío que creen tener porque tienen plata, para tener beneficios, para salir con prisión domiciliaria, pero nosotros estamos tranquilos porque sabemos que contamos con el acompañamiento de los Nehuen. No confiamos en la justicia huinca, entonces no sabemos qué puede llegar a suceder ni con los asesinos de Elías ni con la orden de desalojo, pero sí sabemos que contamos con el acompañamiento de los Nehuen, a quienes tenemos que cuidar también aquí, el Nehuen del río Kenquetreu, el Nehuen del Huincul, del Cerro, los distintos Nehuenes que viven en este territorio, no solo en la Lof Kenquetreu, sino en la Cuesta del Ternero. Contamos con el acompañamiento de las comunidades de alrededor, contamos con el acompañamiento de distintas comunidades de Río Negro, de Chubut, de Neuquén, de Buenos Aires. Contamos con el acompañamiento también de muchos compañeros no mapuche que nos han estado acompañando en los largos meses de acampe, en los largos meses de retén. Entonces confiamos en esa fuerza, en la fuerza que tenemos como mapuche, en la fuerza que tiene la gente consciente y en la fuerza, sobre todo hoy, de nuestro Huaychafeyem, para seguir fortalecidos

Y entramos en la segunda hora de este 33 de mano número 280 en el aire de Radio Nacional Bariloche en las dos frecuencias AM 590 y 95.5. Mandamos saludos ya que estamos a la gente de Pichileufu que hoy vamos a estar hablando. Pero mire lo que son las cosas, estas comunicaciones que uno cree que tiene todo este sistema y parafernalia a la hora de contactarnos. Le mandamos mensaje al poblador, nos pusimos en contacto y todo, pero a la hora de cerrar la nota nos quedó para la semana que viene, así que ahí le mandamos saludos a la gente de Pichileufu y a toda la zona, a toda la gente de la línea sur que escucha esta Radio Nacional Bariloche. Muy bien, y hablando de las formas de contacto, también podemos pasar nuestro teléfono, el 294-462-5040, y por supuesto nos encuentran en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como Colectivo Al Margen. Yo quiero decir que Sergio Massa sigue siendo el ministro de Economía y esto es toda una noticia. Está batiendo récord. Una novedad. Últimamente. Vamos a ir ahora con las radios que toman este 33 de mano, radios de Bariloche, radio de la región. ¿Qué tiene Violeta Moraga de aquí de la zona de Bariloche? Empieza de la zona de Bariloche. Bueno, en Bariloche nos retransmite FM del Barrio, también FM Gente de Radio, Radio Autónoma Piuqué, Radio Conexión, FM Los Coibos, con quien hicimos un muy buen trabajo el viernes pasado, y Radio Pica. ¿Usted recuerda que la semana pasada tuvimos que salir? ¡Qué artesanía, señor! Salimos vía Meet porque nevaba hasta de abajo para arriba, así estaba la cosa. ¿Quién diría, ¿Quién te viene y quién te ve? Y hoy tenemos pleno sol, tenemos aquí en la ciudad de Bariloche. Y con respecto a la región. A la región, tenemos Radio La Negra de El Bolsón, FM Alas de El Bolsón también, Radio Fogón del Hoyo, La Pocahuyo de San Martín de los Andes, Radio Encuentro de Vietma, La Petú, Mogueleín del Maitén, Radio Sudaca de Trelew y La Riera de Chosmalal. En todas esas radios estamos retransmitiendo este programa de la Cooperativa de Comunicación Al Margen. 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Muy bien, y seguimos avanzando por esta 33 de mano. Y ya tenemos nuestra comunicación en esta segunda hora. Estamos ya vía telefónica con Fernando Pichuleo, él es trabajador social del ETAP, secundaria Zona 2, integrante de la Mesa Territorial de Jóvenes. Y bueno, nos va a contar un poquito cuáles son las demandas que están llevando adelante en este momento y un poquito la situación que están planteando. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Violeta te habla. Mari. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá? Bueno, muy bien. Acá estamos con Pablo, con Fabián, escuchándote acá por Radio Nacional Bariloche. Y queríamos, bueno, que nos cuenten un poco lo que están planteando desde allí, de la Mesa de Jóvenes del Este. Bueno, por ahí para contarte un poquito... Sí, contextualizamos un poco, contémosle a la comunidad. Sí, yo soy integrante de la Mesa de Jóvenes, MTJ, le llamamos Mesa Territorial de Jóvenes. La mesa funciona hace más o menos 4 o 5 años en el territorio del Este, como decías. Y nada, busca... La idea de la mesa es, de alguna manera, generar, promover puentes entre las instituciones educativas, que hay un montón para aquel lado, y las instituciones que trabajan en esos territorios. Y en cada año, digamos, la mesa, en cada uno de estos 5 años, la mesa fue tomando como diferente forma, siempre en el marco de la escuela, ¿no? Esto de la posibilidad de habilitar la escuela como espacio en donde poder promover encuentros entre diferentes grupos de jóvenes, encuentros entre profes, encuentros entre las personas que estamos en las escuelas y las instituciones. En este momento, en el año 2022, después de la pandemia, la pospandemia,

Buenas tardes, buenas noches al equipo de Al Margen. Mi nombre es Paula Damo y el sábado en Celina a las 19:30 vamos a estar recibiendo a Natalia Bericat, que va a estar presentando su libro Malparidas. Vamos a estar acompañando con una jam session abierta, micrófono abierto, de poesía y música, que les invitamos a todos aquellas personas que quieran participar. Es entrada libre y gratuita. Vamos a estar rifando libros, va a haber música, proyecciones. No se lo pierdan, que va a ser un encuentro increíble. Celina, sábado 30, 19:30 horas. Entrada libre y gratuita. ¿En qué le gustaría viajar en este momento, señor, señora, señores? ¿Se diría señores? ¿Cómo se diría en un lenguaje inclusivo el señor, señora? Señores, ¿en qué le gustaría viajar a la provincia de Misiones? Si tuviese que elegir en este momento, sin apuro, porque si hay que estar en un par de horas, seguro me dicen avión, pero si no... Yo ando con muchas ganas de viajar en tren. ¿En tren? Bueno, bueno, se nos... sería un viaje un poquito largo, ¿no? Sí, se nos va a complicar en tren de... Pero estamos, por lo menos voy a viajar a través del aire, si le parece. Ay, mejor, porque me parece que no llegamos. Estamos en comunicación en este momento con Nicolás Amadío. Él es integrante de La Rastrojera, una productora comunitaria de televisión de Posadas Misiones. ¿Qué tal, Nicolás? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿También vos, Nicolás? Hola, hola. Sí, ¿vos nos escuchás ahí? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, contanos así para darnos un poco de envidia, ¿qué temperatura hay aproximadamente en Posadas Misiones? Mira, hoy la verdad que está un poco fresco, seguramente no tan fresco como allá, pero para nosotros es bastante fresco, hay unos 17 grados, pero ayer estaba casi 30, así que fue bastante duro. Nicolás, tenemos la señal un poco inestable, así que te vamos a pedir, ahora cuando probamos, si se escucha bien, te vamos a decir, ahí no te muevas más, que ahí estamos saliendo perfecto. Pero arranquemos con la primera de las preguntas y después vamos al motivo que los tuvo en diferentes medios en esta semana. ¿Cómo es tener una productora comunitaria en Misiones? ¿Qué tarea realizan ustedes? Bueno, la verdad que es todo un desafío, porque... nosotros empezamos a trabajar con lo que teníamos, con las herramientas que teníamos a nuestro alcance. Y bueno, empezamos a grabar cosas que nos parecían importantes mostrar. ¿Y qué temáticas trabajan? Mirá, nosotros comenzamos en el 2007 con el tema de los afectados de una represa de acá, que es la represa de Yaciretá, una represa hidroeléctrica. Con el conflicto de un barrio particularmente que se llama El Brete, que estaba por ser desalojado, y bueno, empezamos a grabar entrevistas con la gente que había ido a Buenos Aires a reclamar, porque no le escuchaban acá y se fueron directamente a Retiro, donde estaban las oficinas de la entidad. Y bueno, a partir de ahí empezamos a grabar entrevistas que mandamos, hicimos un cortometraje, y gracias a ese cortometraje empezamos a difundir la problemática del barrio. Después empezamos a trabajar en el barrio con algunos talleres de cine y otras cosas, hasta que se terminó desalojando el barrio. Y bueno, eso nos empujó a que salgamos a grabar otras temáticas que hay acá en la provincia, como el conflicto de tierras, conflictos sociales en los barrios, falta de agua, desalojos, uso de agrotóxicos y otras temáticas que casi todas son con, digamos, temática de conflictos sociales, ambientales. Y bueno, también hacemos algunos registros de movidas culturales y otras cosas que pasan que no tienen salida en los medios. Le contamos a los y las oyentes que durante esta semana, y por eso hacíamos hincapié primero en el trabajo que vienen desarrollando desde La Rastrojera TV, algo que se leyó y se pudo ver en diferentes medios nacionales, sobre todo en redes que siguen los medios comunitarios, pero que también tuvo repercusión en estamentos que tienen que ver con la comunicación, que La Rastrojera tiene un canal en YouTube y que de repente ese canal no estaba más, había desaparecido. ¿Qué fue lo que ocurrió, Nicolás? Nos enteramos por medio de Maxi Flores, que es un cantante de allá del sur, que habíamos hecho un video justamente en Bariloche, en el caso de Rafa Nahuel. Habíamos hecho un videoclip de una chacarera que él escribió y quería difundirlo porque, bueno, porque quería darle otra vez una difusión a ese video. Y me escribe para preguntarme qué había pasado, que no estaba el video disponible. Entonces yo me pongo a buscar y no lo encontraba el video y ni tampoco encontraba el canal. Había desaparecido todo el material, y bueno, de ahí eso lo hice en celular. Después me pasó una computadora y ya no podía ni siquiera acceder al canal ni al correo electrónico. Entonces, bueno, ahí me di cuenta que no teníamos acceso, que se había cerrado el canal. Y bueno, entonces nos pusimos a preguntarle a otra gente que sabía que había podido pasar. Y nada, nos dijeron que YouTube te podía dar de baja el canal porque si no le gustó algo que pusiste o algo que subiste, ellos pueden darte de baja el canal. Bueno, hasta ahí fue lo primero que supimos, ¿no? Entonces ahí empezamos a mover un comunicado de que YouTube nos había censurado el canal, porque hasta ese momento era lo que nosotros entendíamos, ¿no? Porque era la realidad, digamos, no teníamos acceso a nuestro canal ni a nuestra página, nada. Entonces, si no tenés una forma de contacto, ni siquiera un diálogo con alguien de la empresa, entendés como que vos te censuran, ¿no? En base a lo que nosotros veníamos haciendo, básicamente, que era comunicar. Bueno, y gracias a un comunicado que sacamos, se contactó la gente de la Defensoría del Público para hacer puente con Google acá de Argentina, y bueno, así conseguimos un correo donde empezamos a escribirnos. Y bueno, empezamos a contarle lo que había pasado, y paralelamente a eso empezamos a mover una carta de adhesiones para que se sumen, con la idea de presentar en otro espacio, digamos, para meter más presión y ver qué respuesta nos daban, porque hasta ese momento no sabíamos nada ni nos podían decir qué había pasado con el canal. Entonces, bueno, ahí movimos eso, se fueron haciendo entrevistas, la gente nos escribía preguntando qué había pasado con el canal y demás, y bueno, esto pasó durante 2 semanas, y esta semana nos escribieron de Google para decirnos que el canal estaba activo de vuelta, que nos habían restablecido el canal y podíamos acceder al correo. Entonces, cuando entramos al correo, encontramos el mail que decía que se nos había dado de baja por infringir los lineamientos de la comunidad de YouTube porque habíamos hecho algo grave, supuestamente, pero no nos explicaban tampoco por qué ni cuál era la cosa que habíamos hecho, ¿no? Nicolás, y bueno, cómo, pues, yo lo que por ahí estaría bueno saber es cómo, porque ustedes finalmente, corregime si me equivoco, pero finalmente lo que les dijeron fue que hubo un hackeo desde alguna de estas páginas de criptomonedas, ¿así fue? Sí, justo estaba por llegar a esa parte. Perdón si le hice muy larga, pero era para que se entienda. Nos escribieron diciendo que sí, que la página había sido hackeada, y que, bueno, que por eso se había dado de baja el canal, porque habían hecho algo grave, supuestamente, que era una transmisión de criptomonedas o algo así, y bueno, por eso se dio de baja el canal. Pero bueno, esto nos hizo pensar la vulnerabilidad en la que estábamos como medios comunitarios y alternativos, cualquiera de nosotros que usamos estas plataformas. En principio por una bajada del canal, que se puede desaparecer todo el contenido, y segundo por la inseguridad informática que existe, ¿no? Sí, estábamos viendo justamente en la página, en el canal de ustedes de YouTube, si pones en el buscador La Rastrojera TV, en lo que es la página principal aparece en blanco, como que no tiene contenido, pero en la parte de videos sí está poblado de contenidos. Nicolás, y ¿cómo accionó el Estado a través de la Defensoría del Público? Que por ahí esto nos sirve a todos y todas a la hora de tener algún tipo de problema con estos monstruos, ¿no? Porque uno no sabe dónde recurrir a la hora de tener un inconveniente, ya sea con YouTube, con Facebook, con cualquiera de estas plataformas. Mira, nosotros le planteamos a la gente de la Defensoría del Público que como medio comunitario, todo el material que nosotros subimos es utilizado por organizaciones, por gente que se manifiesta, que hace algunas, salen en entrevistas o gente que necesita el material, y que esos materiales están disponibles para el público, son sin uso, digamos, restringido, pueden descargar, utilizar, difundir. Entonces le decíamos que estaban atentando justamente hacia el público más que a nosotros, a pesar de que estábamos perdiendo el contenido de 15 años, ¿no? Entonces con ese argumento tomaron el caso y empezaron a moverse, digamos, para juntar información y para contactarse con la gente de Google en este caso. Nicolás, te habla Pablo, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? Hay una preocupación en los medios como La Rastrojera y como los nuestros comunitarios que dependen de estas plataformas para poder comunicar, que aparte hay un vacío legal, ¿no? Es decir, no sé cuál fue en concreto esas respuestas que encontraron desde la Defensoría, pero entiendo que no hay desde la ley ningún tipo de amparo para que esto no suceda y uno pueda accionar contra estas empresas. Totalmente, mirá, la Defensoría lo único que hizo fue contactarnos con la gente, pero me dijeron, mirá, nosotros tampoco podemos hacer mucho más que presentar una nota o hacer algún tipo de exposición. Más que eso no se podía hacer. Y quedó, digamos, a la merced de lo que me contestaran la gente esta que me pasó en el correo. Después nosotros nos contactamos con se contactó en realidad un observatorio de comunicación donde también ofrecían para la parte legal a sus abogados, porque entendían que había sido una censura, ¿no? Hasta antes que, o sea, antes que conocieran que había sido hackeada la cuenta, entendían que había sido una censura a YouTube, y que están dispuestos a trabajar, que les parecía muy importante nuestro caso, porque la mayoría de la gente que se le da de baja el canal, por lo general se queda con eso y no hace nada, ¿viste? Pero como somos un medio de comunicación, entendemos que no nos podemos quedar callados y que, bueno, ponemos en debate esta cuestión, que si bien entendemos que es una plataforma multinacional, privada, y que se maneja bajo los condicionamientos del capital, para nosotros son las únicas herramientas con las que contamos hoy, en este contexto de virtualidad, para poder transmitir las cosas que están pasando, ¿no? Perfecto, Nicolás, te agradecemos muchísimo por estar en el aire. Queríamos en principio solidarizarnos, invitar a suscribirse al canal entonces de YouTube de La Rastrojera TV, y quedamos a disposición para lo que haga falta aquí desde el otro lado del país. Muchísimas gracias por estar en el aire de 33 de Mano. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación, un abrazo y que tengan un buen fin de semana. Estuvimos en comunicación con Nicolás Amadío, integrante de La Rastrojera TV de Posadas Misiones. Somos Tranqui 120. Vamos a cambiar el aire de rutina del ambiente. Somos Tranqui 120. Vamos a cambiar el aire de rutina de la gente. Somos Tranqui 120. Vamos a cambiar el aire de rutina del ambiente. Somos Tranqui 120. Si no te reís, te pido que a nadie se lo comentes. Wow. Yeah. Wow. Wow. Esto es Tranqui 120, me lo estamos en la frente. ¿Qué sería de esta dupla sin la banca de la gente? Nos llaman desde aquí y nos llaman desde allí. ¿Para qué lugar de arte nos sacamos internet? ¿Qué sería? Es un buen plan para engordar la renta. Pero ¿cómo quedaría el corazón con esa ofensa? Vivimos para el arte porque el arte nos da vida. Siendo rico, siendo pobre, este hueso sí lo haría. 20, 120, 120, dos Tranqui 120. 120, 120, somos Tranqui 120. Vamos a cambiar el aire de rutina del ambiente. Somos usar los lentes. 120, 120, es tranqui, 120. Intendente, intendente, quiero escuchar tu flow, gritos de corazón. Dale con esta canción, esta noche el público reviente. Quiero escuchar tu flow, gritos de corazón. Vamos con esta canción, esta noche el público reviente. 120, 120. Quiero escuchar tu flow, gritos de corazón. Volvemos al aire de 33 de mano. Dejamos el teléfono para este rato que nos queda, 2944-625040. ¿De qué se trata esta música que ha traído Violeta Moraga? ¿Qué personajes va a traer al aire este programa serio? Mira, vamos a dejar de ser serios por un rato, por suerte, porque la verdad que la realidad ya nos tiene demasiado ahí al límite. Y bueno, ya estamos en comunicación con Manuel Gutiérrez Arán. Él es actor e integrante del grupo 120, como ya escuchábamos en este tema. Que bueno, 120 va a estar presentándose este sábado allí en MoMA, en el multiespacio MoMA, a las 21 horas, con un show que promete, mirá todo lo que nos promete, nos va a hacer reír, reflexionar y otras sensaciones en el cuerpo que aún no sabemos bien cómo definir. Hola, Mamo Gutiérrez, como tu nombre artístico, ¿cómo estás? Hola Violeta, ¿cómo están? A toda la mesa, ¿cómo andan? Muy bien, con muchas ganas de reír, de distendernos un poco. Tenemos que ir el sábado para allá, no nos queda otra. Lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Los esperamos mañana ahí en MoMA, a todo Radio Nacional. Quedan pocas entradas, así que no se cuelguen. Me imagino, va a volar esto. Contanos un poco con qué nos vamos a encontrar, cómo viene. La última vez que los vi fue ahí en Araucanía. Ah, qué lindo, saber que estuviste ahí, qué bueno. Sí, salí destornillada de risa, así que ahora lo recomiendo a todo el mundo. Qué grande, bueno, gracias, muchas gracias por eso. Contanos del espectáculo que se viene este fin de semana, con qué están ahora este dúo dinámico. Genial, bueno, estamos ahí junto a Rodo, ya hace 6 años con Tranqui 120 en Bariloche, actuando acá, en otras ciudades también, en distintas invitaciones, festivales, encuentros, eventos y también, bueno, históricamente en salas teatrales. Uh-huh. Mañana vamos a estar actuando en MoMA, que queda ahí muy cerca de Boc y Bustillo. Traful 210. En Traful 210, Melipal. Uh-huh. Una sala que maneja Adrián Marré, un gran personaje de la cultura local. Muchos de ustedes probablemente ya lo conozcan. Sí, lo tuvimos acá también. Y tuvimos ahí hace poco una función, la verdad que el lugar está increíble, siempre estuvo muy bien puesto, pero ahora está aún mejor, acondicionaron mucho la sala, hay un escenario elevado, pusieron tarimas para el público, o sea que el público puede ver muy bien, sacaron una columna que estaba en el medio, pintaron todo de negro, sacó una caja negra increíble, así que actuamos ahí hace poco y nos quedamos fascinados con la experiencia. Así que estamos súper entusiasmados con volver mañana ahí, hasta recién hablando con Adri. Quedan unas 10 entradas a la venta, así que va a ser una sala bien, bien concurrida mañana. Y hasta recién con Rodo, ensayando, mismo creando un numerito nuevo para mañana, siempre tratando de llevar novedades al público. Aparte de lo que surge en el momento, ¿no? Que quienes vienen a ver a Tranqui saben que mucho está ensayado, armado, y mucho surge en el momento con la gente. Cosa que nos encanta, ese contenido fresco que sucede en complicidad con la gente. Pensaba, porque bueno, yo los fui a ver y ahí tuve la experiencia, me había disfrutado mucho del video que habían hecho para el aniversario del Hospital Bariloche, creo que esa fue la primera vez que me acerqué a Tranqui 120, pero para los que no los conocen, los que no saben bien qué hacen, qué tipo de humor, ¿no? Porque no es que se ponen a contar chistes, justamente hacen un despliegue impresionante que une música, canciones que van inventando, tejiendo en el momento, pero vos cómo lo definirías, cómo se lo contarías a las personas que no saben qué es Tranqui 120? Tranqui 120, si bien trabajamos con muchas personas que están en diseño de luces, sonido, difusión, comunicación, videos, dejando constancia de que hay muchas otras personas trabajando, escénicamente, ¿qué somos? Somos un dúo de teatro, humor y música, que hace 6 años trabajamos de esto en Bariloche, como les decía, y bueno, en las ciudades donde nos invitan. El espectáculo que hacemos siempre es en tinte humorístico, pero también por la propia identidad de Rodo, mía, estamos siempre haciéndonos preguntas, los dos tenemos cada quien su camino espiritual también, entonces sin querer queriendo, todos los contenidos siempre tienen que ver con nuestra propia búsqueda, entonces se fusiona siempre nuestros propios planteos existenciales, nuestras búsquedas, nuestros dolores, nuestros gozos, y los convertimos en canciones, en actings, en monólogos, en audios. Es un espectáculo que tiene música, que tiene actuación, o sea que fusiona permanentemente el teatro y la música. De golpe un tema es interrumpido abruptamente por personajes, interactúan entre sí y vuelve la música. Metemos mucho el cuerpo, la interacción con el público. También hay ciertos contenidos que suceden sin nosotros en escena, que tiene que ver con lo auditivo. Así que es un poco esa fusión. También una característica nuestra que no es forzada, sino que sencillamente sucede, es que es un humor, podríamos decir, bastante blanco, y eso hace también que el público sea muy diverso en Tranqui. No es un espectáculo para la familia, sin embargo, vienen familias muchas veces, la mayoría del público siempre es adulto, pero de golpe dice, che, puedo ir con mis hijos, o hay gente que ya es habitué, y vienen con menores de edad, y el contenido, si bien no está diseñado para las infancias, es apto. Es apto para todo público. Es apto, sí. Sí, pensaba en esto también, todas estas situaciones que se retratan muy espontáneamente, como ridicularizando de alguna forma, o tomando lo absurdo de que te ocurre en la vida cotidiana, ¿no? O estas cosas que nos pasan hoy con los teléfonos, o con distintas situaciones que nos atraviesan y que ustedes de alguna manera las llevan al escenario, y bueno, uno se termina riendo de uno mismo de alguna forma, ¿no? Sí, sí, nos valemos siempre de temas que nos interpelan a nosotros en la vida cotidiana, y que también... cuando creamos los contenidos siempre queremos que el público también se sienta identificado, entonces a partir de eso sospechamos que los temas que nos mueven a nosotros también mueven a las personas que nos vienen a ver. Bien. Esos temas pueden ser desde la pandemia, claro. la soledad y el aislamiento, el uso y abuso de las tecnologías, las aplicaciones digitales, el dinero, la plata, el trabajo, el amor, la pareja, WhatsApp, en fin, sí, todos los temas que nos tocan en el día a día, porque creamos desde ahí, como, che, me pasó esta, y tal vez Rodo agarra la guitarra y se pone a improvisar algo, y sale. Eso está tremendo, o sea, en casi todos los ensayos yo en algún momento prendo el micrófono, el grabador, quiero decir, porque Rodo agarra la guitarra, se pone a improvisar algo, digo, chabón, eso está tremendo, grabémoslo y después lo pasamos por escrito. Yo hoy le mandé un audio y después lo pasamos por escrito y le puse una melodía. Es decir, que permanentemente lo que nos pasa en el cotidiano termina siendo nuestra materia prima para poder crear. Sí, bueno, justamente en esto te hago la última pregunta y vamos a dejar hecha la invitación para que directamente nos vayan a conocer mañana, quienes aún no los conocen y seguramente muchos repitan el espectáculo porque, bueno, siempre es diferente. Pero me contabas que estaban en la preproducción de su primer disco, ¿no? Que sí. Está creado con nuevos números. ¿Cómo viene eso? Viene muy bien. Hace ya un tiempo venimos trabajando con Martín Caracoche, un gran músico de Bariloche. Sí. Martín nos viene haciendo el sonido en teatros, en eventos, y también lo invitamos a que nos ayude como productor de este disco. Es un EP, como se llama, sí. Que son unos 4 o 5 temas que queremos grabar. Entonces Martín nos viene acompañando con los arreglos, con la composición de las distintas líneas instrumentales, también con qué arreglos hacerle a cada tema. Cantamos los temas con él, entonces también nos hace sugerencias. Y a su vez Martín está trabajando con Cristian Busamia, con quien trabajamos muy a menudo. Así que ahí se armó nuestra dupla, se juntó con su dupla. Y trabajamos a veces juntos y a veces en diferido. Se juntan ellos dos a crear las bases musicales. Nos las mandan, las escuchamos, grabamos voces caseramente arriba para poder ir cotejando el material. Y después de todo este diseño de maquetas, entraremos al estudio de Cristian, que tiene DICAF, ahí en el kilómetro 4, un gran espacio para conocer también. y haremos la grabación para poder subirla a las distintas redes, plataformas. Nos suelen preguntar, che, ¿dónde escucho esto? Y siempre, no, todavía no lo grabamos. Bueno, queríamos cambiar de respuesta y decir, lo puedes escuchar en Spotify. Muy bien, vamos a ver qué nos deja entonces este 2022. Bueno, ojalá, sí. Tenemos todas las intenciones para que sea... sí, antes de la fiesta seguro. Buenísimo. Bueno, Manuel, te agradecemos muchísimo la comunicación. Dejamos entonces la invitación, me salió un verso, para mañana 30 de julio a las 21 horas allí en el espacio MoMA. Esto es en Traful 210, allí en Boc, kilómetro 4. Y bueno, queda entonces la invitación hecha, hay que aprovechar esas últimas entradas. Genial, bueno, muchísimas gracias Violeta, a todo el equipo y a Radio Nacional por estar siempre echándole combustible y difusión a la cultura local. Somos muy muy agradecidos del rol de les comunicadores. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta mañana y que vaya muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Saludos. Un abrazo, Manuel. Hasta luego. Chau. ¿Sabés cuál es la buena noticia? Que otras voces y otro sentido es posible. Unite a la comunidad Al Margen. Ayúdanos a seguir construyendo un periodismo autogestivo, cooperativo y regional que disputa sentido y construye otra agenda. Entrá en nuestra página almargen.org.ar y entérate de los beneficios de ser socie y ser parte de este proyecto colectivo. Este año se unen a la comunidad artistas, centros y organizaciones culturales que benefician a les socies. Seguí nuestras novedades. Asociate a la comunidad Al Margen a partir de 300 pesos. Al Margen, otras voces, otro sentido es posible si sos parte de este proyecto colectivo. Regresa a su casa, agotado, agobiado de la diaria. Cansado de los problemas del mundo real, pero también de la virtualidad de las redes que un día más, y pese a sus promesas matinales por no hacerlo, nuevamente lo han cautivado. Pantallas que diariamente consume y que achicharran sus ojos y sus deseos. Antes de sentarse en la silla que considera más cómoda, busca y encuentra en sus bolsillos las gotas que le devuelven algo de humedad a sus párpados arenosos de tanto brillo de celular. Se ubica en el lugar más oscuro del ambiente. Por unos instantes se queda quieto. El silencio dura poco. No soporta la calma. Está desacostumbrado a la falta de estímulos. Enciende el televisor. Estará estrenando una de las miniseries más esperadas del año, Santa Evita, el protagónico de Natalia. Maldice no estar suscripto a la señal que emite esta nueva serie y va para la habitación. ¿Usted estuvo acá cuando trajeron el... Prende la pantalla del cuarto y al mismo tiempo recuerda la ubicación exacta del libro en un estante de la biblioteca de sus padres. Toma el control remoto mientras escribe en el buscador Tomás Eloy Martínez. Una vieja entrevista al escritor ilumina su rostro. No olvide usted que cuando Evita estaba viva, hay peticiones de más de 100.000 firmas para canonizarla. Y cuando Evita muere, esas peticiones arrecian. Hemos visto esos altares en casas humildes. Es un título provocativo. ¿Santa? ¿Por qué santa? ¿No? En fin, creo que Eva no era ninguna santa, y eso es lo que de algún modo acrecienta... Sin haberlo pensado, ya está tirado en la cama. Su concentración se desvanece, su cuerpo se afloja y el sueño alcanza ese punto en que realidad y fantasía enhebran fragmentos de historias reales con mundos desconocidos. La imagen de un acto con miles de personas mirándola a ella en un escenario se filtra en sus párpados que se cierran. Bosteza. Y al mismo tiempo que la voz que invade el ambiente balbucea dos palabras. Esa mujer. Evita. Efeméride 33 de mano a 70 años de su paso a la inmortalidad. El coronel sabe dónde está. Y bebe con vigor, con salud, con entusiasmo, con alegría, con superioridad, con desprecio. Su cara cambia y cambia, mientras sus manos gordas hacen girar el vaso lentamente. Esos papeles, dice. Lo miro. Esa mujer, coronel. Sonríe.

Volvemos con otro 33 de mano la semana que viene en el aire de Radio Nacional Bariloche por AM y FM. Hasta la semana que viene.